No te va a gustar con tan lejos. Le quiero agradecer a la gente. ¿Vieron lo que traje para festejar mi cumpleaños? Se lo pedí a Caramelo, que me encanta. Delicadeza en pastelería, directamente. Natalia Nanani, muchas gracias. Siempre nos manda cosas muy ricas de Caramelo, que tiene unas... Esas cosas me encantan, esas tarteletas fresquitas. Sí, a ver cómo está. Sí, acá dice, para que compartas con el mejor equipo de radio. Ay, así que ahora me voy a llevar... Pero lo comimos nosotros, sí, sí. Perdón. Se lo voy a llevar al Negro Oro. La verdad que le van a faltar algunas cosas. Si alguien quiere algo de Caramel, me lo pide a mí y yo se lo mando. No, caramelpastelería.com.ar, ahí pueden encontrar la forma de llegar a ellos. Me mandaron la torta que me perdí el año pasado, así que muchísimas gracias.